Bueno, pues entonces les parece penúltima clase y penúltimo de nuestros temas que se va a extender en la siguiente. Y pues ya es hora de hablar de los hombres, pobrecitos míos, bastante tienen con lo que tienen. Entonces, primero les hablo de tres conceptos. En realidad, nuestra clase va a hablar solamente de uno, pero es necesario describir y definir los tres. Luego nos vamos a mi querida señorita, no estaba por casualidad. Les describiré brevemente la historia de esa película, creo que es interesante. Hay un dato cronológico que todas rápidamente vieron. Es una película del año 71. Rodaron en 71, estrenaron en 72. Es decir, a Franco le quedan todavía tres hermosos años de vida y, por cierto, bastante activos. Son los años, el año 74 va a ser el año de los procesos de Burgos, con los últimos fusilados del franquismo. O sea, quiero decir, está en plena efervescencia lo que se llama en historia del franquismo la vuelta conservadora, que es una cosa que ocurre en los años 70, ¿no? O sea, como que vuelve para atrás, ¿no? Pierde, ¿cómo se dice? Lugares, ¿no? En el juego de la OCA. Bueno, pero eso lo hablamos después. Solamente un dato para que vean lo paradójica, lo curiosa, en fin, la historia que hay detrás de la película. Esta fue la candidata de España a los Oscars en el año 72 y estuvo en la final. ¿Y las huellas? No existían. No, bueno, pues Los es Goya son como del año película 80 y tantos. extranjera o miembro. Sí, claro, a Sí, mejor como película película extranjera extranjera y de fue los que la mandó candidatura España. que mandó España. Pero lo curioso, o no, habla mucho de la calidad, sobre todo de guión de la película, es que llegó, o sea, fue una de las finalistas. Estuvieron, de hecho, Jaime de Armiñán, estuvo José Luis López Vázquez, no, pero Jaime de Armiñán estuvo en Hollywood. Jaime de Armiñán es el director de la película. Bueno, pero de la película hablamos en un momentito. Entonces, las distintas teorías feministas y el movimiento feminista, en tanto que expresión política de una parte de esas teorías, han desarrollado la idea de que, parejo y en paralelo a la redefinición de lo femenino, de cuál es el rol de la mujer en la sociedad, de cuáles han sido los problemas de la mujer en las sociedades conocidas hasta ahora, puesto que todas son patriarcales, a la vez hay que preguntarse cuál ha sido el rol del hombre y, sobre todo, en un mundo, digamos, feminista, en un mundo, si se quiere, con enfoque de género, cómo se debe reinterpretar ese rol de los hombres. Entonces, bueno, ese, digamos, sería el punto de partida. ¿Qué es la masculinidad? Aquí vamos a hablar de tres conceptos, como les decía, aunque en realidad solo el primero de ellos es el que nos va a interesar fundamentalmente hoy. Perdón, el primero sería masculinidad y digamos que tiene una serie de características bien conocidas en las sociedades occidentales, sobre todo, no únicamente, verán que muchas de ellas o varias de ellas pues son conocidas en otras sociedades, que serían la fuerza, la valentía, la independencia, el liderazgo y, aunque la palabra es un poco fea, la asertividad. O sea, ¿qué son esas características? Lo que las sociedades, y particularmente nuestra sociedad occidental desde hace muchos siglos, espera de los hombres. Y en consecuencia, buenas noches. Creo que sí. Y no sean tímidas, que ya saben que son bien atendidas. Entonces, como les decía, estos son no características constituyentes de ningún hombre, sino lo que la sociedad, es decir, todos y cada uno de nosotros y de nosotras, desde muy chiquititos, y ahora les cuento una anécdota de esta semana, hacemos anhelar a los hombres. Esa sería un poco la idea. La anécdota de esta semana. Como sabe, mi hijo Mateo tiene 3 años, va a una escuela donde muchos de sus compañeros más grandes, todos más grandes, llevan el pelo pintado de morado o de azul y los pantalones rotos y son de familias de cualquier lado, mezcladas con cualquier lado. El primer criterio, para que no nos vean como unos chairos peligrosos así a mi esposa y a mí, el primer criterio fue la cercanía a nuestra casa, porque está 5 minutos caminando. Pero bueno, ya dentro de eso, hay ciertos aspectos del modelo educativo que sí, la verdad, nos complacen mucho, otros quizás no tanto. Es la escuela de Trolley, que es una escuela activa, me llamo. Bueno, entonces, por supuesto, como se pueden imaginar, en el trato respecto de las, o sea, que las maestras y los maestros tienen respecto de las niñas y de los niños, todo es absolutamente igualitario, no hay distingos, la educación de facto es feminista. Y el otro día vino a jugar a la casa, pues, por el Puente de la Revolución, no había escuela, su amiguita Lía, que es una novia potencial, dicho sea de paso, de muy buena familia y muy simpática. Una novia potencial, sí, hay que empezar pronto, porque si no las cosas luego... No, se llevan muy bien, son como hermanos, de verdad. Se pegan como hermanos, como dice la mamá de la niña. Bueno, entonces, la niña vino vestida de azul y Mateo se enojó mucho, porque dijo, ¿por qué Lía viene de azul? Las niñas no vienen de azul. Las niñas, bueno, no. Y entonces le preguntamos, con bastante malicia, bueno, ¿y de qué color vienen las niñas? De rosa. Yo les juro que ni en mi casa... Claro, ¿de dónde sacó eso? Y en nuestro caso, de verdad que es una pregunta que nos tiene un poco... Inquietos no es la palabra, ¿no? Pero cuando menos con curiosidad. Entonces, seguramente hay medios más científicos de probar este tipo de teorías, digamos, feministas o sociológicos, si quieren. Pero creo que este dato no es poco interesante, ¿no? O sea, de repente, o sea, pues a lo mejor alguna caricatura, algo que no hay, en mi casa no hay. Entonces, como no sea la televisión que ve en casa de los abuelitos, pues... Pero bueno, ve caricaturas, pues son caricaturas que nosotros controlamos. O sea, digamos, ve según cuál. Siempre nos rebasa. Pero, en fin, esto es un ejemplo. Dicho sea paso, por cierto, la división entre azul y rosa no es histórica, no está ahí desde siempre. Esa especialización de esos dos colores en concreto, como tantas otras cosas en nuestro mundo occidental, estos son detalles de la vida cultural que creo, o de la historia cultural, que creo que son interesantes, viene de la época victoriana, que son las primeras que visten, digamos, de forma exclusiva. Antes también las niñas podían, en algún caso, llevar rosa y demás, pero no estaba culturalmente asociado a ser niño, a ser niña. Entonces, fíjense, un dato más, cuántas cosas que nosotros damos como por supuestas, evidentes, como decía un profesor mío en la Universidad Complutense hace muchos años ya de esto, mire, cuando alguien le diga de toda la vida, un profesor de historia, cuando alguien le diga de toda la vida, esos son 100 años hacia atrás, nada más, ¿no? Entonces, usted siempre tenga más en cuenta. Entonces, bueno... Claro, de donde estamos hacia atrás y ya. De 100 años para acá. Entonces, asociado a la masculinidad, en esas características, que es a título de inventario, les vuelvo a repetir, fuerza, valentía, independencia, liderazgo y asertividad. Ahora hablaremos de la feminidad, digamos, vista desde el punto de vista de esta masculinidad, si quieren, tradicional. Sí, fuerza, valentía, independencia, liderazgo y independencia, y asertividad. Está el machismo. Bueno, el machismo, por supuesto, es una cosa muy fea, que a nadie nos gusta, pero, digamos, en términos sociológicos es una cosa muy precisa. O sea, sirve para describir no cualquier masculinidad, sino una masculinidad que contiene dos características. Aparte de esas características, digamos, comunes a todas las expresiones del ser masculino en una cultura occidental desde muy antiguo, el machismo, que no ha existido, digamos, en todas las culturas, el machismo tiene dos puntos que no están en todas las culturas occidentales o en todas las culturas antiguas, por un lado, enfatiza, hace hincapié en el poder. Si se fijan, en la primera revisión de características, digamos, de esa masculinidad, lo que llamamos por masculinidad, el poder no estaba. Entonces, el machismo destaca, si quieren, hace hincapié en la condición patriarcal, es decir, hay un hombre que manda, en las otras no estaba, dentro de la sociedad. Y ese hombre, movido por unos instintos muchas veces trasvestidos de naturales, digo, esto es, digamos, una descripción neutral, si quieren, es irresponsable. O sea, el machista, aunque no lo parezca, es irresponsable. Ese es el quid de la cuestión respecto de la masculinidad. Y intento, si quieren, explicarles una cosa que parece complicada, pero que no lo es. En esa serie de características que veíamos de lo masculino, del hombre masculino, del ideal de la masculinidad en Occidente, estaba implícita una característica, digamos, de responsabilidad. Ninguna de esas características ideales es per se negativa. Eso hace que el hombre, que el varón, deba responsabilizarse de sus actos. La fuerza es una fuerza que él controla, no puede ser una fuerza bruta. Digamos, en ese anhelo. Si ustedes piensan, digamos, en una estatua griega. Utópicamente. Por supuesto, abstractamente. O sea, todo esto, digamos, es el análisis de construcciones sociales a las que se aspira socialmente, ¿no? Entonces, piensen un poco eso, en una estatua griega, o mejor todavía en una griega, en una romana, en un ciudadano romano, que es, bueno, ya lo vimos en su momento en el republicanismo, ¿no?, en el curso de populismo, modela hasta el día de hoy buena parte de lo que el ciudadano de los países occidentales quiere ser, ¿no? Entonces, el ciudadano romano, varón, es fuerte. Si es necesario, y es necesario, va al ejército. Siempre es, sin embargo, siempre controla su fuerza. No es una fuerza ciega, no es una fuerza bruta. No pega, por así decirlo, a su esposa. De hecho, es impensable. O sea, las pocas menciones que hay en las fuentes romanas de fulanito pegó a su esposa, es un gran escándalo. Cuando Calígula tiene la mano suelta y empieza, ¿no?, a dar bofetadas y tal, es uno de los recursos retóricos que tienen los historiadores posteriores para decir, ven, Calígula estaba loco, porque era un fuerte irresponsable. Entonces, esa es la primera. Tiene valentía, pero no, digamos, una audacia que no tenga en cuenta las consecuencias de esa valentía. Tiene que ponerse en primera fila del campo de batalla, pero tiene que salvar a las mujeres, a los niños, a las personas mayores, a los hombres mayores que ya no pueden ir a la guerra, de su propia ciudad. Tiene independencia, pero en todo momento esa independencia es una forma de libertad de criterio, de independencia de criterio, para mejor defender el bien común. Su familia en primer lugar, digamos, ¿no?, un entorno ciertamente tradicional, patriarcal, la familia. Tiene liderazgo, pero ese liderazgo, en tanto que liderazgo, no caudillaje, conlleva responsabilidad. Y es alguien con las ideas claras. Si se fijan, eso es una cosa que se asocia mucho a la masculinidad, ¿no? John Wayne tenía las ideas claras. Humphrey Bogart tenía las ideas claras, ¿no? Esos héroes del cinematógrafo que son en realidad, pues como decía alguien una vez, que no recuerdo bien, ¿no?, es pura testosterona en la pantalla, ¿no? Sí, es cierto, pero no es una testosterona, digamos, de película de narco. O sea, es una cosa... Ellos ven dónde está el límite. Ellos saben que hay que luchar por un ideal, por una causa. El machista es irresponsable. Les voy a poner un ejemplo. Dos ejemplos, de hecho. La realidad sociológica de la mayor parte de las clases medias, bajas y bajas, es decir, populares, en todos los países de América Latina. Y cuando digo todos los países, son todos los países, incluyendo los que uno no se puede pensar, como puede ser Chile. No solo porque yo ahora esté viendo de irme a Chile, sino porque Chile es curiosa, porque ella misma se representa, ¿no?, como el único país un poco europeo de América Latina. Y Chile tiene una característica sociológica muy latinoamericana, de hecho, que la hace tan latinoamericana como pueda ser México, para que me entiendan, que es la ausencia del padre. O sea, hay una enorme cantidad, un enorme porcentaje de familias que no tienen padre. Como aquí. Exactamente, por eso voy. Como en Colombia, como en Perú, como en Brasil, como en Venezuela, como en el Caribe. Por eso decimos que es un rasgo latinoamericano, no único de latinoamericano, pero sí de dos, digamos, continentes o subcontinentes muy determinados y que están atravesados en realidad por dos cosas que explican ese fenómeno, o bueno, que parecen una explicación razonable de ese fenómeno. El otro territorio sería África. Entonces, ¿qué pasa? Se cruza por un lado esa masculinidad potente occidental y la colonialidad. Es decir, todas esas clases bajas o medias bajas vienen de una historia, todo lo lejana que ustedes quieran, pero que ahí está, colonial, donde los lazos, digamos, familiares, fácilmente se disolvían por acción de los poderes coloniales. Si ustedes se fijan en México, donde no hay sociológicamente, esto son puras estadísticas de sobra establecidas, donde no se da o se da de forma muy minoritaria el fenómeno de la ausencia del padre en las comunidades indígenas que siguen siendo comunidades indígenas. ¿Por qué? Porque en esas comunidades, a pesar de la colonia, lo que ustedes quieran, la industrialización, los lazos de solidaridad familiar siguen existiendo. O sea, se han ido transmitiendo. No se ha roto lo que se llama la cadena de transmisión. Por eso siguen hablando, por ejemplo, sus lenguas, pero por eso siguen teniendo sus rituales. Bueno, pues parte de ese paquete. O sea, lo que ha pasado en México es un proceso aceleradísimo de urbanización. ¿Y de urbanización? No, a ver. Los pueblos indígenas, para comenzar, muchísimos hombres de los pueblos indígenas sí abandonaron la comunidad. No necesariamente para ir atrás de más allá de las fronteras. Eso para es. Ir más allá. Claro, tú misma te lo estás explicando. Del espacio. Emigraron. Mexicano. Emigraron. Emigraron y entonces. Eso es. Claro. Pueblos indígenas muchísimas, ajá, de mujeres y ancianos. Pero si te estás fijando que estás metiendo otro factor. Sí, pues que o sea, un factor disruptivo. Y cuando se van, la mayoría no sí, vuelven. Sí, claro, pero porque metes muchos kilómetros y una situación de ilegalidad que todos pero conocemos. No, muchos se van del pueblo, pero no necesariamente después de la frontera. Se quedan en el país. Ah, bueno, pero emigran. ¿Indígenas? Sí. Puede ser. Las estadísticas, digamos, este fenómeno es tan chocante en América Latina que ha sido muy estudiado por los sociólogos. También les tengo que decir, es un fenómeno que parece en general más propio de las, por lo que dicen los estudios, más propio de la segunda mitad del siglo XX que de la primera mitad del siglo XX. ¿Qué es el factor general que explicaría esto? La emigración, en este caso la emigración primero a las grandes ciudades. Todas han visto Los Olvidados, pues es un poco, es Los Olvidados tienen también un poco de fábula y de cuento, porque pues Buñuel era así. O sea, hay hombre, sí, pero bueno, no sé si te acuerdas de Los Olvidados, pero la escena de la gallina, no tanto. Hace como un año. Sí, el puesto de cine. México de esa época sigue siendo México de hoy en muchos lugares. O sea, lo que te digo es el tono del relato, no el retrato social. Lo de la gallina. Pero si te fijas que estamos metiendo, porque el otro día me preguntaban una pregunta muy inteligente, ¿no, Lea? Bueno, ¿y qué pasa con la moral católica en todo esto? ¿No? Dirías, pues, esta gente está casada. Para empezar, muchas veces no están casados. O sea, digamos, el catolicismo sobrevuela esas comunidades, negocia con la realidad de esas comunidades y hasta donde llega y se puede, ¿no? Normalmente el culto a la Virgen, al santo local y poco pero, más. Por ejemplo, aquí en México, sobre todo en la ciudad, desde Tepito hasta Las Lomas, la gente que va a misa, mucha de esa gente va a misa y de ahí se va a que le lean las cartas o el café. Ah, sí, por eso digo. Ese es el fenómeno que estoy relatando, exactamente. O sea, que la religión negocia, no le queda más remedio, con la realidad social en la que está, ¿no? Entonces, si se fijan, ese comportamiento de esos hombres no es masculinidad, que está asociado con valores positivos, problemáticos, o lo vamos a ver, que son problemáticos, pero positivos, ¿no? Que construyen una comunidad homogénea, orgánica, viable. Estos hombres están transidos, o sea, estos hombres que dicen, si te vas con otro ya no es mi hijo, o yo no te voy a dar para el gasto, en fin. Fenómeno, insisto, sociológicamente muy determinado en clases populares, lo que los sociólogos llaman clases bajas y medias bajas, ¿no? Es difícil, no es posible, pero es difícil verlo en clases medias, altas y altas, en todos los países de América Latina. Porque ¿qué ocurre con esas clases medias, altas y altas? Que esos lazos de solidaridad, casi casi que te dé pena, ¿no? O sea, te da pena que te vean que ya no pelas, por mucho que te hayas divorciado, por lo menos a tus hijos, no sé tu exmujer, pero por lo menos a tus hijos, ¿no? Entonces, hay algo ahí que no pasa en las clases bajas y pasa en África también. Es decir, es un fenómeno constatado en muchos países africanos, sobre todo del África subsahariana, la llamada África subsahariana, es de lo que nosotros vulgarmente llamamos el África negra. África negra. ¿Y qué ha ocurrido ahí? Exactamente lo mismo. Masculinidad transida, o sea, atravesada por fenómenos coloniales de disgregación de lazos familiares desde mucho tiempo atrás. ¿Cuál es otro escenario poscolonial donde esto ocurre? Las comunidades negras de Estados Unidos. Ahí también hay muchos padres que, si te he visto, no me acuerdo. Y es el mismo fenómeno. El hombre tiene una serie de ideales en su cabeza, pero se atraviesa la irresponsabilidad. Claro, no hay mayor irresponsabilidad que dejar al hijo por ahí. Me ha dicho muchas veces mi esposa, y de menos mal que tú eres español, porque si es cierto, si ustedes lo ven en México, ¿no? ¿Quién no deja normalmente a sus familias históricamente? Pues las gentes, digamos, que vienen de otras comunidades culturales emigradas a México, pero que vienen con otras cosas en la cabeza. Piensen, ¿por qué este fenómeno de la...? O sea, fíjense lo que estoy diciendo, no que las familias se divorcien, que el papá se vaya con otra, que tenga otra familia. No estoy hablando de eso, porque en esas circunstancias, sociológicamente, por ejemplo, en la Europa occidental, es inaudito, o sea, es una fracción mínima de lo que se ha podido estudiar, quienes desaparecen completamente, de tal manera que no es un fenómeno social relevante. Y en América Latina es un fenómeno social hegemónico. O sea, quiero decir, es la real, de hecho es una cosa que choca cuando uno llega, ¿no?, y empiezas a tener estos casos. ¿Qué no ha pasado en Europa? Pues la destrucción de esas solidaridades básicas familiares. Se ha podido recomponer la familia de 200 millones de maneras. Ha podido pasar de todo en los años 60. Pero existe el valor de la responsabilidad intrafamiliar, incluso cuando el vínculo familiar o el vínculo sexoafectivo, como dicen las feministas, se disgrega, ¿no? Eso sería una manifestación de esa irresponsabilidad asociada al machismo, ¿no? Eso es por ahí. La violencia de género intrafamiliar también está asociada al machismo, no necesariamente a la masculinidad. Les digo, los romanos consideraban una cosa aborrecible, una cosa impensable, que el marido levantara la mano a la mujer. La podía condenar a muerte por adulterio, pero sin pegarle bofetadas, ¿no? Que, bueno, oye, quieras que no, pues no es tan terrible. Ok, y queda un último concepto que, insisto, no nos va a interesar mucho, aunque en realidad es muy central para mi querida señorita, pero en mi querida señorita me quiero centrar en otras cosas, que sería el de la virilidad. Ojo, la masculinidad es, si quieren, una representación más cívica, más social. La virilidad tiene mucho que ver con el impulso sexual, con la fortaleza, digamos, casi física, es la palabra que estaba buscando, porque no es salvaje, sino física, y por tanto se centra particularmente en la fuerza, en la energía y en ese instinto constante sexual, que determina de tal manera las expectativas de los hombres, que es muy raro que una mujer hoy o hace 200 años vaya con una prostituta, en tanto que hoy y hace 200 años y 300 y 400 y 500, siempre ha habido prostitución. Y fundamentalmente prostitución femenina con clientes masculinos, ¿no? Eso sería, digamos, una expresión, si quieren, bastardeada, si quieren, extremista, pero creo que muy, muy elocuente de esa virilidad que quizás haya que desmontar. Y ahora sí, si les parece, establecido este marco conceptual, ya el penúltimo de nuestro curso, nos vamos con Mi querida señorita. Mi querida señorita a mí me parece una película, la copia no era muy buena, pero de verdad que no pude encontrar otra, y después de revisar muchas películas que yo quería utilizar, documentales, me pareció que nos servía muy bien. Vamos a ver, si la han visto, perdón, toso mucho, pero ya saben que ya no soy peligroso. Es que me queda. Todas han visto Mi querida señorita. Pero yo me quedé hasta el diagnóstico. Muy bien. A ver, Rosalba, cuéntanos brevemente. La primera parte de la película, que justo con el diagnóstico es cuando acaba. ¿Qué ocurre? mi querida. La primera parte. La primera parte. Bueno, es la digamos hasta que se va a Madrid. Es la historia de una mujer, ¿no? Con una facha medio. Con una facha. Hombruna. Más masculina, hombruna. Que tú dices, se ve como un hombre, pero bueno, finalmente es una mujer, ¿no? O sea, en ese momento es una mujer. Ajá. Es como muy. Como muy cuadrada, como muy metida en sus ideas, muy retrógrada, ¿no? Y, ¿dónde vive? En un pueblo, ¿no? En un pueblo. Les revelo la realidad, no lo dice la película, obviamente. La realidad es que está rodada en Pontevedra. O sea, es una capital de provincia, pero claro, no. Sí, no, sí, es muy bonita, pero desde luego es como... Es Galicia, para... ¿no? Sí, es una de las cuatro capitales gallegas. O sea, todo el mundo piensa que Vigo es la capital de provincia, pero en realidad es Pontevedra, es mucho más pequeña que Vigo, ¿no? Y es como como la perfecta definición de una ciudad de provincias, ¿no? Es casi como esas ciudades... Como uno perfecto en la plaza de la... Sí. Así, sí, sí. Y todo como íntimo, discreto, chismoso... ¿no? Todo como asfixiante. No. A mí me recordaba a esa ciudad de provincias que pinta Ibargüengoitia en sus libros y que en realidad es Guanajuato, todo, ¿no? Y que Guanajuato puede ser una Pontevedra seca, ¿no? Porque seguramente su vida también es así como de provincia y chismosa y tal, ¿no? Entonces, es una señora hombruna retrógrada, por decirlo así, en una... Amargada. ¿Qué te lleva a pensar que está amargada? O sea, que lo está. Pero ¿qué elementos de la película? Que está sola. Está sola, para empezar. Es una solterona. Es una solterona. Fíjense lo interesante del término. Existe el masculino. Una solterona de 40 años. 43, sí, 43. Es que no se ve, pero es muy joven. Sí, sí. Solterona es mucho más habitual que solterón. Como pasa muchas veces, solterona tiene una carga que muy rápidamente nosotros detectamos o nosotras detectamos negativa, peyorativa, es una solterona, ¿no? Sin embargo, solterón puede ser un señor, no sé si están de acuerdo, pero da la sensación potencial de, pues... Yo creo que hoy en día ha cambiado. Vive la vida. De vive la vida. Pero yo creo que hoy en día una mujer que está soltera ya no se ve como una solterona. Simplemente. No, hoy. Claro, es que hoy han pasado muchas cosas. Pero. Aunque no lo parezca, estamos dando una clase de historia. Entonces me interesan esos modelos como el de Adela. ¿Se acuerdan que se llama Adela Castro? ¿No? Como el de Adela Castro, que felizmente. Pertenece a un mundo ya pasado, o eso quiero pensar, ¿no? Porque, en fin, entonces, sí, o sea, hoy siglo XXI, ya casi segunda década del siglo XXI, el año que viene empezamos, han pasado muchas cosas, pero es una película de los años 70, en un país ideológicamente retrógrado, que era por eso me interesaba también. México hizo una revolución social, al principio del siglo, más o menos exitosa, eso es otra discusión para otro día, pero el caso es que ahí estaba. La revolución española, en este caso franquista, fue una revolución, si quieren, retrógrada, conservadora, ultraconservadora. Entonces, interesa también eso. O sea, esa misma película no se puede hacer en Francia en los años 70, porque Francia en los años 70 es otra cosa. Y hasta si me apuran en Italia. O sea, habrá ciudades de provincia, habrá... Pero el chiste es que en España eso pareciera, esa señora pudibunda, casta, soltera, porque la vida es así... Nadie me ha querido nunca. Nadie me ha querido. Esa es la frase de profesor. Esa es la frase de la amargura. Nadie me ha querido nunca. Sí, pero tiene dos aspectos importantes, ¿no? La chica que trabaja con él. Uh-huh. Importantísimo, sobre todo para quien ha llegado al final de la película. No, o sea, la chica sí. que trabaja con él. Ahora, si quieren, hablamos. Que finalmente, bueno, es una chica común y corriente, ¿verdad? Uh-huh. Que se enamora del que pasa pueblo. O lo que sea, ¿no? Pero que además quiere a esta señora de alguna forma el momento en que la trata muy mal. Ajá. ¿No? ¿Y por qué crees que la trata muy mal? ¿Por qué es talla ese? O sea, es la narración y ahí está ya el conflicto. O sea, hasta ahí, digamos, la película te ha ido exponiendo la trama. Ese es el conflicto. Sí, pero porque es muy moralista también. Pero piensen que la película es muy perversa. Exactamente. Es el primer indicio más o menos real. Exactamente. Por la muchacha, que oye, es una muchacha de muy buen ver. Sí, es que... digo, pero a lo mejor... De los factores importantes, el segundo es el señor que se acerca con ella. Pero ya, al que sí se acerca con buena intención. Sí. Pero ya alguien le había preguntado si ya era lesbiana. Ay, yo de esa persona no me acuerdo. Antes de lo de la muchacha, alguien le pregunta. Ay, él, cuando se va a confesar. Eso es. Eso es. Ah, sí, tienen razón. Tienen razón. Sí, sí. Sí, sí, sí, tienes razón, Aurora. A mí se me había olvidado. Porque, perdón, la escena del confesionario, o esa escena del confesionario, tiene otro momento también muy bueno, si se acuerdan. El cura, bueno, ella, o él, ella, de momento, en la primera parte de la película es ella. En la segunda parte de la película ya es él. Entonces, ella le dice algo muy importante al cura. Algo penoso, no pecaminoso, porque no lo es, pero sí es penoso. Que se afeita. Si se acuerda. ¿Eh? El chavito, el pretendiente de Isabel, si no recuerdo mal, es como se llamaba la criada, parece que era Isabel, le llega a decir en otra escena: es que tu patrona, parece que le dice, tu patrona se afeita. Claro, eso ya nos va. O sea, la película es una película fundamentalmente perversa, sobre todo en la primera parte. La segunda ya es una película que tiene sus momentos de perversidad, pero más dulce de alguna manera, más suave, con el personaje principal, que es esta señorita, ¿no?, de provincias. Acuérdense, o sea, tiene momentos un poco hilarantes, un poco cómicos, como el del partido de fútbol, si se acuerdan. A ella le invitan a dar el saque, lo que es, por lo menos en España se llama, el saque de honor, ¿no? Ella, porque ella es la presidenta de no sé qué obra de beneficencia, de no sé qué hospital, orfelinato o algo así. Y entonces hay un partido de fútbol benéfico, caritativo, y entonces le invitan a esta señora a que dé el saque de honor. Claro, la señora le pega una petada al balón, que el balón sale de la barba, ¿no? Sí, como, qué fuerte esta señora. Exactamente, ¿no? Diciendo, bueno, pues qué señora más rara. Pero les introduzco aquí un primer punto. El primer punto es el de la ropa. Nuestro siglo XX, que entre otras cosas, pues todos somos del siglo XX, entre otras cosas es la revolución de los roles de género en cómo nos vestimos. O sea, ya les decía en una clase pasada que Coco Chanel impusiera la moda de los pantalones fue, no lo, quizá, bueno, sí lo pareció, porque las revistas de la época lo dicen, ¿no? Pero sí es una cosa muy importante, mucho más, es una auténtica revolución. ¿Por qué más de lo que parece? Porque hasta esa segunda década del siglo XX, literalmente el hábito hacía al monje. Es decir, tú ibas vestido de lo que tú eras. No solamente qué es lo que aquí nos interesa en este curso, tu condición, si quieres, sexual, tu rol de género en la sociedad, tu estrato social. Solo algunas personas llevaban ciertas vestimentas. Y las otras no es solo que no pudieran llevarlas, sino que tenían prohibido por ley llevarlas. La espada, la capa, en determinados momentos de la historia, ¿no? El pelo de una cierta manera, la barba de una cierta manera. Entonces, digamos, hay un caso muy famoso en la historia ibérica, que alguna vez aquí les he contado, que está un amigo mío ahora haciendo la edición científica de los manuscritos, digamos, de este caso. Es un caso del siglo, bueno, 16-17, que antes de ayer, o sea, ayer, después de la clase que tuve el miércoles repasando las notas para hoy, me di cuenta de un detalle que yo nunca cuento, pero que había que contarlo más, que es el caso de Catalina de Erauso, la famosa monja alférez. ¿Quién era esta señora? Bueno, esta era una señora vasca que fue monja, ¿no? Era monja. Se escapa de monja, literalmente es muy, muy divertida la como cuenta, se escapa de monja y se va de soldado, y remarco el marcador de género gramatical, de soldado a los tercios de Flandes, a las guerras de Flandes, a las guerras imperiales. Y el detalle que no me acordé de él es que termina en Coaxtla, Veracruz, es aquí donde muere. Ella muere en México. Y es un detalle que siempre se me olvida, no sé por qué. Pero el caso es que, porque este es un caso muy famoso, muy conocido, muy estudiado. Curiosamente, todavía hay que estudiarlo mal, porque como les digo, yo tengo un amigo muy cercano que está trabajando sobre los manuscritos de este caso. Esta señora hace una especie de autobiografía, tiene un proceso penal, la acusan, la condenan por el mismo crimen que el de vestirse de monje, o el de vestirse de soldado, o el de vestirse de noble cuando no lo eres. Ese era el problema penal, no escaparse del convento. Escaparse del convento porque le condenan a la iglesia, así que, ¿no? Pero la justicia del rey, la justicia civil, le condena por decir con sus ropas lo que ella no era. Y este no es un caso... Ella nace al final del reinado de Felipe II, en algún momento entre 1585 y 1592, y muere, pues en eso están investigando, pero no muere más tarde de 1650. O sea, ella llegó a América, hizo un primer viaje a América y luego volvió a ir, y en 1630 tenemos datos de que ya está en Veracruz, o sea, de que está instalada en Veracruz. Y es un personaje realmente muy interesante. Hay quien dice, pero yo le hice el favor a mi amigo, es un amigo español que trabaja en la Universidad de Chicago, está casado con una mexicana, entonces viene mucho, y le hice el favor de mirar unos papeles, porque hay quien dice que Juan de Palafox, el obispo de Puebla, impresionado por esta historia de esta señora, pues quiere trasladar sus huesos a la Catedral de Puebla. Desde luego en la catedral no está, los papeles que yo he buscado no están, ¿no? Pero bueno, es un caso de verdad muy famoso, no es único, hay toda una panoplia de personajes, pero todos comparten algo. Quien se viste con ropas de lo que no es, son personajes, digamos en el mundo premoderno, en el mundo anterior, si quieren, a Coco Chanel, son personajes extraordinarios, o sea, están fuera de lo ordinario. Y felizmente, pues hoy, no sé si felizmente, yo creo que sí, las mujeres se pueden poner pantalones, pero fíjense, y esto es una cosa que determinadas teóricas feministas ya se han parado y ya lo han discutido, de lo que no se visten los hombres, salvo que de verdad quieran hacer un, si quieren, statement, pero es un statement, es de mujer. O sea, ningún hombre en el mundo occidental lleva falda. ¿No? Ese sigue siendo una pieza de ropa, bueno, menos si eres escocés, evidentemente. Si eres escocés, sí, está bien. Si quiere ahí, gracias, qué amable. Es una pieza de ropa asociada, digamos, exclusivamente a la feminidad, sea eso lo que sea. Entonces, bueno, es un detalle, no, tampoco tengo herramientas de análisis para llevarlo más allá, pero me llama la atención, o sea, cómo quizás en términos un poco de Gramsci que hemos estado hablando estos días, ¿qué les iba a decir? Como el rol masculino sigue siendo para muchas cosas, hasta hoy, el rol hegemónico, es más fácil, esto es una cosa que estudia Spivak y estudia Gramsci, es más fácil adoptar algo de la cultura hegemónica que convencer a la cultura hegemónica de que rompa una parte, digamos. O sea, es más fácil que las mujeres se vistan con un pantalón a que los hombres se vistan con una falda, ¿no? Bueno, incluso a mí en España a veces, en fin, gente de la familia me dice que por qué llevo esas guayaberas. Yo llevo guayaberas bordadas a la Huasteca con bordados, ¿no? Y les parece una cosa ridícula. Yo lo sé. Como a mí me parece ridícula su opinión, pues en realidad me entra por aquí y me sale por aquí, pero... digamos que sociológicamente me llama la atención, ¿no? O sea, realmente como está descontextualizado, pues yo estoy haciendo muy conscientemente un statement respecto, ¿no?, de lo que yo creo que es muy importante, que es la artesanía textil de México, ¿no? Yo voy aquí a llevarla más. Bueno, entonces... Es que tienen... Depende de las guayaberas. Las guayaberas de Yucatán no. Exactamente. Las de la Huasteca, las que llevan bordados. Nunca se me ocurrió pensar que fueran femeninas. No, a mí no me parece. No, es la primera vez. Yo no dudo que en México no sea así. A mí, bueno, de hecho la primera, mi querida madre, que en paz descanse. Entonces, pero bueno, quien dice ella, dice más gente. No, hasta he ido a alguna boda en verano en España y me han mirado así como del revés, con esas guayaberas mías. Digamos, las buenas, las de colección, ¿no? Las que uno lleva a una boda. O sea... A mí, por ejemplo, me parece muy masculino que a los niños los vistan de smog. Todos esos trajecitos tan confeccionados cuando son niños. Esa ropa sí se hace muy femenina. ¿Sí? En fin, simplemente era eso. Entonces, pero nunca lo había reflexionado. Sí, no. Bueno, está bien. Entonces, mi querida señorita juega en la primera parte, ya les digo, la segunda parte de la película, como que la película se doma de alguna manera y entra ya en el terreno, pues un poco del melodrama más aceptable. Pero la carga de profundidad de la película es esa primera parte hasta que esta señora, Adela Castro, decide huir de su pequeña ciudad de provincias, pueblo. Ah, se va. Se va. O sea, después de que el médico le dice que se va a operar. Y justo lo del médico es una escena que me interesaría revisar con ustedes, o sea, el contenido. El médico además es muy divertido porque, bueno, la película se hizo sin demasiado dinero. Ciertos aspectos de la cámara y así pues denotan que pues no les sobraba el dinero, pero bueno, con bastante ingenio, que era una cosa muy del cine español de la época, pues no había dinero, pues tenía que ponerle ingenio a las cosas. Y el médico es el guionista de la película, que él mismo fue un gran director español, José Luis Borau, y personaje muy particular, el mismo gay, por ejemplo, o sea, el médico, la persona real que había detrás del médico, un conocido gay español, pero en fin, que pues no lo parece, ¿no? Pero sí, okay. Pero bueno, lo que está diciendo la película es algo que tiene que ver no con la ciencia, sino con la ideología de la ciencia. Solo la ciencia sirve en nuestra modernidad occidental para decir lo que está bien y lo que está mal. Solo cuando va con el médico, al cual le manda el cura, es un giro del guión interesante, al cual le manda el cura, solo en ese momento nuestra Adela Castro, nuestra querida señorita, se ve socialmente legitimada y por tanto psicológicamente legitimada para dar un paso que quizás, como le pasó a Catalina de Erauso en el siglo XVII, en otras condiciones sociales no habría dado, en otra época, por así decirlo, ¿no? En otra cultura hegemónica. Pero el médico le dice, de forma muy taxativa, y además se nota que el actor, que ya le digo, es un actor que sale una vez, porque en realidad ese señor era director y guionista, no era actor, de una forma así, muy rotunda y muy de médico a la antigüita, dice, no, señora, es que usted es un hombre. Y entonces a ella ya se le cae pues, toda su represión, si podemos hablar de represión, su teatro interior. ¿Por qué podemos hablar de represión? Por la reacción que ha tenido cuando ve que la criada tiene novio. Ahí hay algo que nos dice, digamos, esa pulsión sexual, ese eros, ¿no? Que nos dice que ella no está del todo bien en su piel, que ella no está del todo bien en ese papel social de señorita de provincias, ¿no? Y por eso hablo de represión. O sea, hay otras películas que cuentan otro tipo de personajes, digamos, que tienen problemas respecto de su identificación en cuanto a su género o de su preferencia sexual. Pero aquí al principio, pues sí, es como una, pues eso, una señorita de provincias que va cumpliendo todos los roles que se esperan de una, todas las funciones sociales que se esperan de ella. Ah, es una muy buena pregunta. Es que no nos lo dicen, no, si te acuerdas. No, te lo presentan así. Y eso es una de las cosas, a mí me... Claro, da la impresión de que desde el principio... El otro día me contaban un caso, es sea, aquí en México, de alguien que está vivo y que la madre, no me pregunte por qué, pues lo vistió de niña y lo vistió de niña. Quería tener una niña. Quería tener una niña. Ah, sí. Debe haber mandado a Carlos Pellicer, uh-huh. A Carlos Pellicer, poeta, yo también era homosexual, uh-huh. Vestido de niño, las fotos de su familia, vestido de niña. Uh-huh. Ah, qué interesante. O sea, lo vestían de niña. O sea, lo vestían de niño y de niña. Yo no las he visto, pero ahorita que lo dices, pues... Y perdón por mi ignorancia, ¿quién era Carlos Pellicer? ¿O quién es? Ah, pues sí, hija, a mí me falta mucho por aprender. Ok. Tabasqueño. Y entonces le vestían de las dos cosas. O sea, de niño y de niña. Vestían de niñitas, hasta como año y medio, dos años. Vestían de niñas. Interesante. O sea, sin mayor voluntad de nada. Ajá. Llegó hasta los Beatles. Sí. Sí, eso en la película eso forma parte, digamos, del pacto de verosimilitud que firma el espectador o el lector con una obra artística, ¿no? O sea, pues tú esto es esto y tú te la crees y si no, pues no te podemos contar la historia, entonces pues te la crees. Entonces, ¿eh? Y si no, ponte a investigar, efectivamente. Entonces, en ningún momento lo dicen, sencillamente esa es la situación. Claro, tiene algo, sobre todo la primera parte, tiene mucho, la segunda parte hay algún elemento como que él, que ya es él en la segunda parte, Juan, Adela pasa a ser Juan se ponga, digamos, en relación con una prostituta, que además tiene muy buen corazón, si se acuerdan, en fin, hay una serie de elementos un poco de novela o de relato un poco tradicional, ¿no? La prostituta que está en el margen de la sociedad, pues, ¿no? Que es porque es prostituta, pero que redime, ¿no?, a nuestro personaje, que es persona y que es buena, ¿no? Pero bueno, en fin. Entonces hay algún elemento así, en la primera parte tiene más elementos cuando poco a poco el espectador se va dando, o sea, ya de primeras te das cuenta, sobre todo el espectador español, de la época y de después. Mi querida señorita, o sea, Adela Castro, Juan Castro, está interpretado por uno de los mejores actores españoles de todo el siglo XX, y hasta me atrevo a decir de todos los tiempos, pero claro, como no tenemos tele para ver lo que pasó en el siglo XIX o XVIII, pues no sé, que fue un auténtico animal de la interpretación, una cosa que para todo valió. Él hizo carrera, una muy brillante carrera, en la comedia. Tiene alguna de las mejores comedias de los años 50 españolas y hasta europeas, Atraco a las Tres y algunas otras. Y se llamaba José Luis López Vázquez. Digo, murió, ¿no? José Luis López Vázquez. Tenía un nombre más español que, no sé, que la tortilla de patatas. O sea, José Luis López Vázquez, o sea, no te lo puedes imaginar más. Y era un señor bajito, con bigote, medio calvo, o sea... ¿El personaje es hombre? Sí, claro, es que claro, para mí es una cosa como muy evidente. El actor, sí, el actor de Adela y de Juan es hombre. Es hombre, muy hombre en el sentido de... para nada ni remotamente gay en su personalidad, no sabe. Exactamente. No. Y para él fue todo, para él López Vázquez fue todo un tour de force, lo ha contado muchas veces en muchas entrevistas. Digo, ya murió hace muy poquito, pero hace muy poquito, hace 3 o 4 años. Pero y él domina el cine español de la segunda mitad del siglo XX. Porque es que sale en todo lo imaginable, con todos los directores, menos Buñuel, creo, ¿no? Pero quitando a Buñuel, con todos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Cuando los espectadores españoles en el año 72 vieron por primera vez la película, sabían perfectamente que ese señor, o esa señora, era un señor, porque era José Luis López Vázquez. O sea, no había cosa más española y más conocido, masculina, hasta el ridículo, porque tiene toda una serie de películas muy divertidas, un señor en lo político muy conservador y hasta de derechas y tal, pero un hombre extremadamente inteligente, o sea, si por curiosidad buscan una entrevista suya en YouTube y tal, que hay, hizo muchas, se le ve que la cárnica le iba. Y él hace elecciones de guiones como el de Mi querida señorita, porque él ya era famosísimo, podía hacer lo que le daba la gana, y sin embargo elige esta película, ¿no? Y llama la atención. Yo hace unos años, no había nacido todavía Mateo, en los últimos veranos que estuvimos en Madrid con Miriam, hubo una proyección de Mi querida señorita en una de las cinetecas de Madrid y vino Jaime Darmiñán, es decir, el director, que es divertidísimo, porque le importa todo ya, o sea, está ya en otra dimensión. Es como nuestra Queta, mucho menos elegante, pero como nuestra Queta, porque ya debe tener una edad parecida, porque Jaime Darmiñán ya tiene sus años. Y entonces era muy divertido porque te contaba todo, o sea, con una liviandad y una ligereza. Y efectivamente, estrenar esta película fue toda una aventura, ¿no? El guión tiene recortes, o sea, había cosas todavía más fuertes. Como pasa muchas veces, a veces la censura es buena porque te permite construir en vez de una obra descriptiva, una obra poética. O sea, hay muchas cosas, sobre todo en la primera parte, que... Y la escena final, vamos a hablar de la escena final. La escena final a mí me parece cinematográficamente no muy buena, pero muy bella, por muchas razones. La escena final. Sí, no, no, no es grotesca. Tiene al principio, tiene de vez en cuando entra en la... En lo grotesco, no, no es la palabra que estoy buscando. Tiene algún que otro punto, algún que otro momento en la primera parte, que entra en lo... No lo ridículo, lo... ¿Ay? Y no es la sátira tampoco. Ya me vendrá a la cabeza. Muy propio. Irónico. No, no, no, no, como que se toma un poco a broma ciertas cosas del personaje de la Castro cuando todavía está en el pueblo, ¿no? Cuando todavía está en la ciudad de provincias. Bueno, entonces, ¿por qué es una película interesante para este punto? Porque pues es una película que muy discretamente, no es una película, digamos, de arte y ensayo, rara, difícil de ver, es una película con un guión pensado para que esto se estrenara en los cines, recaudara mucho dinero y trajera millones de espectadores. Bueno, millones no sé, pero cientos de miles sí. Y efectivamente así fue. O sea, fue una película muy vista, muy discutida, hasta tal punto, como les digo, que representó a España en los Oscars. No lo ganó, pero representó a España en los Oscars, ¿no? Entonces, me interesaba mucho porque me parece una manera muy tierna, incluso, de discutir este problema de la masculinidad. La masculinidad es un cierto problema, porque hace recaer buena parte de la responsabilidad efectiva, de las decisiones efectivas, al menos de forma potencial, o sea, no quiero decir que todas las familias tengan que ser así, ni todos los hombres, en los hombres. Entonces, parte de la reflexión de lo que se llama la tercera ola feminista, que ya en su momento vieron con Beatriz, y la que todavía estamos viviendo y pues, no hemos resuelto, y a ver hasta hacia dónde va, que es la cuarta ola feminista, tiene que ver precisamente con lo que se llama un concepto que es la nueva masculinidad. Hombres va a haber, los hombres pueden ser heterosexuales, ¿cuál es su nuevo rol? Entonces, a mí me parece que Mi querida señorita es una manera, ya les digo, me parece muy tierna en muchos aspectos, de interrogar al hombre, si es que el hombre quiere ser interrogado, claro, sobre ese nuevo papel, ¿no? La transición de Juan, cuando ya llega a Madrid y cuando por casualidad se encuentra a su antigua criada Isabel, no sé si Rosalba se acuerda cómo se encuentra Isabel. ¿Te acuerdas de Es la es trabaja en una cafetería. Trabaja en una cafetería. Fíjense, en una cafetería. Estamos en el año 72. No es un café, no es una taberna, no es una fonda, nada, lo que llaman en Madrid una casa de comidas. Es una cafetería. La cafetería tiene barras grandes, grandes ventanales, máquinas de café muy modernas. Bueno, ahora para los años 72. Es la modernidad. Es la modernidad. Responde a usos, por ejemplo, o sea, no hay cafeterías en la ciudad de provincias de donde ella viene. No hay cafetería porque nadie va a una cafetería. ¿Cómo que? No, tú vas a tu iglesia, a tu trabajo, a tu casa y al bar, a la taberna. ¿Y quién va? El hombre. En la cafetería, ¿quién están? Hombres y mujeres. Hoy, Hoy, hoy. hoy. Yo me acuerdo que desde que fui a los 12 años, que eso ya fue hace mucho, al pueblo donde estuve varias semanas, en lugar de reunión todas las tardes, ¿En el mar? Había de dentro mucho pollo y había como tres. Ah, sí. Y ahí estaba la televisión, era 1963. Ah, eso pudo ser el punto, lo de la tele. Y además llegaban las señoras y jugaban cartas y los niños entrábamos y salíamos y ahí estaban los señores. Y era ahí pudo ser lo de la tele. De los pueblos de esa zona de Burgos, así era desde entonces. Y a la fecha todo el mundo va a No, a la fecha, pero a la fecha han pasado muchas cosas, insisto, que la fecha... De los pueblos, ¿no? Sí, sí, pero lo que digo es que ahí el cambio podía haber sido la tele, porque muy seguramente... Ya había las casas, ya. Ya había las casas. Ya había las casas. Claro, pero lo que te quiero decir, se había quedado la socialización, o sea, porque con toda seguridad la primera tele del pueblo fue la del bar. Yo creo que sí. Como pasó en todos los lugares, quiero decir, esto no tiene nada... En ese pueblo era la fábrica que estaba en el pueblo. Era una fábrica de chorizos, por cierto. Seguramente entonces, muy buenos. Eso es, sí, muy bueno. Entonces, todavía ahí sigue. Pero, esos eran los que tenían hasta un Cadillac en 1963, que era así como impactante, ¿no? De lo rico que eran tener un Cadillac en España, era así como lo máximo. No. Pero el bar era el lugar de reunión de chicos, claro, grandes, que eso, de ambos. Eso es lo que quiero decir, que probablemente era el lugar de socialización. Era el lugar más o menos nuevo, o sea, porque digamos las mujeres en una época un poquito anterior, no mucho, pero ya estás, dices el 50. 63, 63. Ah, 63, ya han pasado muchas cosas, porque para el año 63 pero lleva... El vehículo es 70. Claro, pues eso es lo que digo. Pero en el año 63 llevan ya más de 10 años firmados los acuerdos de cooperación con Estados Unidos, lo que significa la entrada de capitales extranjeros masivos en España y, entre otras cosas, la emigración a las grandes ciudades, que digamos en el año 73 estaba de sobra asumido. Lo que no había eran cafeterías, es decir, un lugar donde tú te paras muy brevemente. O sea, en una taberna tú te paras horas, en una casa de comidas te paras a la hora de la comida, pero es que no va a estar abierta ni antes ni después. Una casa de comidas es una fonda, ¿no? Entonces la lleva una familia, como las fondas aquí. Entonces, está abierta para comer y cierra para después de comer. O sea, digamos, no había, ¿no? ¿Quién iba al casino en el sentido provinciano del término? No para jugar al casino, sino esos casinos que son clubes de reunión, ¿no? Donde es hasta el baile. Donde es hasta el baile. Iban primariamente los hombres y en determinados momentos del día, o porque había un baile o porque había una cosa, iban las mujeres. O sea, las mujeres siempre han tenido, porque es una constatación, más cosas que hacer. O sea, han tenido que trabajar más. Cosa que se ha heredado para muchas mujeres, al menos hasta no hace mucho, si es que todavía hoy, en las que la liberación de la mujer ha consistido en trabajar dos veces, dentro y fuera de su casa, ¿no? Pero claro, porque esa inserción de las mujeres en la vida laboral independiente no ha ido acompañada de una reflexión sobre los roles que la sociedad imponía a los hombres, a las mujeres y en consecuencia a las mujeres también, ¿no? Pero bueno, entonces, efectivamente, en la película, y es muy bien elegido, se encuentran por casualidad en una cafetería en la que Isabel, después de que la ama, la patrona, la corriera, ¿no?, con cajas destempladas, pues ha encontrado trabajo. Y entonces el otro entra, pide un café. Ya es otro, ya es Juan Castro, ya lleva bigote. El bigote de López Vázquez era como famoso, ¿no? ¿Pero se opera o no se opera? Claro, es que eso es lo que... Sí, pero es muy inteligente la pregunta, porque esa fue una de las argucias para que el guión de la película pasara a la censura. Es decir, en ningún momento la película te da a entender que él no es otra cosa que un hombre genitalmente hablando, por así decirlo, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, algo raro ha pasado, ya sabemos cómo son estos artistas que se inventan unos personajes muy estrafalarios, vamos a dejarle pasar, tampoco hace tanto daño, ¿no? O sea, él no es lesbiana, él no es gay, él es extraordinario, pero de alguna manera no ataca los fundamentos de la moral dominante en la época, ¿no?, por así decirlo. Y eso es lo que permite que se ruede la película, porque si no, pues seguramente... Es más, yo ya lo sospechaba, pero lo dijo el propio director, versiones anteriores del guión, o sea, en esa... ¿Que si supera? En alguna versión anterior, Claro, estamos hablando del año 72, ojo. Entonces, las operaciones de cambio de sexo están apenas empezando. Y desde luego no en España. Yo no lo veía como un cambio de sexo. Sí. Yo, bueno, no sé, Ah, no, no, tampoco no, no he no, llegado el personaje no se opera. O sea, el personaje Es hombre y es no tiene que hombre, hacerse es nada. hombre, ya te digo, genitalmente, por así decirlo, ¿no? Y no se tiene que hacer nada, nada más que dejar de afeitarse y dejarse un bigote. O sea, esto es misterio. Vestirse de hombre. Y vestirse de hombre, efectivamente. Okay. Entonces, Sí. no hace nada. No hace Ya nada. O hace sea, ya el hombre. hace una cosa importantísima, porque la hace aquí. Lo asume. Claro. Exactamente, la hace aquí, que bueno, eso lleva para un rato también de asunción. Entonces, perdón, perdón. Creo que al caerle el 20 dice, claro, ¿no? Así Sí. como Y cuando... tiene que huir del lugar donde está. Entonces, si Rosalba no se acuerda, ya se lo digo yo, antes de entrar a esa cafetería, o sea, justo antes, ¿dónde está? ¿Qué está haciendo? Él cuando llega a Madrid, ¿de qué vive? Bueno, no, no vive de nada, vive porque no tiene trabajo. Y Exactamente. entonces viene de ir a buscar trabajo. Pero Ajá. tenía sus tierras, ¿no? Yo Sí, por pero lo que ahí, leí, ¿no? pero Bueno, por ahí, eso viene después. si eso viene, pues ahí hay Pero un viene después. problema. Las tierras son de Adela Castro Claro. y él es Juan Castro. Entonces él va a buscar trabajo, pero a la hora de que va a buscar trabajo, no tiene preparación para Claro. trabajar, no tiene antecedentes de trabajo, Así no, es. no tiene nada. O sea, Exactamente. haz de cuenta que llega Su así vida como, comenzó pero sigue siendo sin un problema. preocuparse. Es un problema en ese momento. Actualmente el cambio de sexo, Claro, en un sí. gobierno, inclusive cualquier gobierno que Sí. conozca, Sí, ese totalmente. cambio de sexo y se modifiquen todos sus papeles. Sí, Sí, sí. ¿verdad? Pues es que sí está complicado. Sí. O sea, podría ser muy Sí. fácil, pero... No, y empiezas a pensar y la cantidad de cosas que están determinadas, o sea, de cosas oficiales que están determinadas, digamos, por nuestra situación de género. Nosotros tenemos, una amiga de Miriam y alguien muy cercana, pues ahora la tenemos que llamar Chauvin y hay que tratarla de ella, pero pues o sea, no, yo hace menos de 8 años la conocí todavía como Fabricio y pues le trataba de él. Gay, pero de él. Entonces, Pero... y se va a operar. O está empezando a Y operar, debe tener todo el proceso sí. hormonal para operar. Recuerdo una película maravillosa ¿Cuál? que hubo que se sacó el loca de él, que es el matrimonio, Ah. fue, creo que inglesa la película, Ay, sí. pero una maravilla Ah, de no, no que lo la, que la conozco. esposa Era tutora a la esposa. Es Y que chapó con la sí, esposa. sí, que Ahí. empieza Y no se acuerdan del. a hacerle de modelo él, y se pone las vestimentas Ah, para que ella ella se tiene, pose, ¿verdad? sí, Que ella ya, se ¿cómo sienta la se presión, llama? no Se sé, llama ¿cómo se la llama? hace la La Gabriel. Algo, la chica danesa. La Ah, llama, claro. no la vi, pero La veo. llama de Sí. nada. Reciente, muy reciente. Otra Muy maravilla, reciente. voy a ver. Parece que es una historia real, Ah, no ¿no? fue Pero que real. Y sí, yo ahí me acuerdo que yo sale la la vi. primera operación que hace en los países en Inglaterra. Porque no es en Inglaterra. No, es en Está Dinamarca, Dinamarca. Ah, es es en Copenhague. Dinamarca. La Dinamarca. acaba de hecho una de las Copenhague. primeras operaciones que hace. Y ella consiguió que se lo Así es. O sea, estamos hablando como del año Sí. veintitantos o treinta y Sí, tantos. yo Es creo que una sí, cosa principio de siglo. Bueno, antes de la después. Segunda Guerra Mundial, eso me acuerdo perfectamente. Sí, sí es verdad, La chica danesa es una película muy bonita. Bellísima Muy bien película. interpretada la esposa o la. Y en la Sí. interpretación Sí. de él es Sí. buenísima, extraordinario Los también. dos actúan muy bien, ¿no? La esposa bien, sí. Sí, entonces ella se lleva sus vestidos de mujer, es que todo es muy simbólico en esta película, se lleva sus vestidos de mujer de su casa y los remienda, revende y entonces así consigue trabajo porque va a hablar con un sastre, no recuerdo exactamente cómo llega al sastre, parece que caminando y se lo encuentra. Dice, yo tengo una hermana, pero pobrecita no puede salir de casa, que sabe bordar y que sabe coser. Claro, la hermana no es nadie, es él. Y entonces le dice, ah, bueno, pues, a ver, enséñeme. Ah, pues sí, son muy bonitos. Pues tráigame más. Y así se coloca, porque efectivamente no tiene ninguna otra Preparación para preparación. trabajar, ni antecedentes. Claro, no existe para la ley. Sí, no, no, es una cosa como muy kafkiana. O sea, la película termina siendo. Pero la segunda parte, no sé si Rosalba está de acuerdo conmigo, se desarrolla de una forma como. O sea, sí, sí se sigue teniendo tensión, pero como de forma muy suave de alguna manera, ¿no? No hay grandes, en fin. Pero también él sufre bastante. No, él sufre todo lo que quiera, sí, sí. O sea, y sufre por ella también. Es un sufrimiento diferente al de la primera parte. Sí, sí. ¿No? Bueno, es el sufrimiento de la adaptación a una realidad social, y eso es lo que yo quería. O sea, el personaje nos puede muy bien servir como arquetipo de ese choque. ¿Un paralelismo con la situación actual del hombre? No, estoy haciendo un paralelismo con que el hombre se tiene que resituar, sobre todo el hombre joven. Sí, a mí me parece, y que esta nueva masculinidad, una de las cosas que se preocupa, o sea, en cuanto a pensar, es que el hombre sufre. Fíjense, yéndonos, digamos, a otro ámbito, que una de las explicaciones que se dan para los asesinatos de género es que el hombre está desubicado, claro, desubicado que llega hasta la neurosis, hasta la psicosis, ¿no? Y que esa desubicación le lleva a la violencia porque está educado en pensar que la violencia es una expresión, violencia hasta el homicidio, una expresión legítima para, digamos, situarse, ¿no?, en la sociedad, en la vida. El hombre puede ser violento, porque el hombre tendría una naturaleza más violenta si no fuera mujer. Por ejemplo, que la mujer gane más que el marido. Esto es una cosa que pasa, por ejemplo, en mi santa casa, o sea, sin ir más lejos. Y ahí el desubicado no soy yo, porque yo soy muy feliz como soy. La desubicada en mi caso es mi esposa, que es la que no termina de creérselo, ¿no? Ha habido otros momentos en nuestra vida en común en que el que ganaba más era yo, pero hace unos años ella gana más. Y es normal, pues profesora de tiempo completo de la UNAM, con todos los estímulos y demás económicos, pues obviamente. Entonces, el hombre, por ejemplo, hay transiciones interesantes y esperanzadoras. Por ejemplo, cómo, al menos en nuestras culturas occidentales, o quizás, bueno, volviendo a lo que les decía antes de lo de las clases altas y clases bajas, por unas clases medias, medias altas, cómo el hombre se ocupa de los hijos. O sea, cómo está ahí, cómo los baña, cómo los lleva, cómo los trae, cómo los lleva al médico, cómo, o sea, un cambio, que ese es un cambio absoluto. Un cambio absoluto. ¿El qué, perdón, que ha dicho algo? Platica de ellos en una clase. Platica de ellos en una clase, efectivamente. Bueno, hay una amiga nuestra en común, cuyo nombre lo repetiremos, cuyo marido, al cual yo adoro con todo mi corazón, porque de verdad, que ya tiene una edad, y nuestra amiga le dijo, tú haz lo que quieras en tu vida profesional, pero tenme la casa arreglada. Y eso incluía... Bueno, ya, pero por discreción. Bueno, pues en ese caso, Jorge amigo, pues es un ejemplo, o era, no sé ahora, pues, no sé, es un ejemplo claro de esa otra masculinidad. O sea, Jorge amigo jamás se iría de su casa, siempre seguro ha proveído, y además constato que es no solo un padre muy amoroso, sino un abuelo muy amoroso de sus dos hijas, de sus dos nietas. Pero, y creo que si es un pero, ahí fallaba algo en esa configuración, digamos, ¿no?, de las pero familias. Que no, no, es que por supuesto, no, no, sí, por eso digo, sí, no, no, no, esa es la base. Lo que pasa es que Lorenza es mucho más joven. Sí, Lorenza tiene 9 años. Menos yo le llevo a Lorenza 9 y Jorge le lleva 10. Ah, 10. Ah, ok. Pero de cualquier forma, o sea... 8 o algo así. Sí, o sea, por ejemplo... Ya para esa época, creo que ya lo que quieras, nada más te encargo la casa. No la voy a pero para esa época tenemos un marido tuyo, un marido de Lorenza de la misma edad, con mentalidad completamente distinta. Sí. Estoy de acuerdo, pero hoy todavía hay que empieza con el totalmente. Como sí, el sí. Marido de Lorenza, o peor. O peor, sí. Isabela tiene amigas casadas con muchachos. Ah, sí. ¿En Estados Unidos? Aquí. Ah, ah. Y en Estados Unidos son terriblemente conservadoras. Claro, ellos yo tengo amigas ellas. Que no, sí, no, yo... no vas a trabajar. ¿Necesitas algo? Claro, el cada quien es irrenunciable, cada no, quien. Cada quien. Pero dicho esto, hay mecanismos perversos dentro de la sociedad. Es decir, si mi esposa me dijera, me dejara, no me dijera, porque no me lo va a decir nunca, y tampoco me va a dejar nunca, pero en fin. Si mi esposa me dejara, que ella me mantuviera, no, me dejara, que ella me mantuviera, no que me dejara sin más, que ella me mantuviera, yo sería muy feliz, porque de verdad que yo tengo una vocación de ocioso leyendo a Virgilio en latín y otras cosas, y educando a mi hijo en leer, en cosas útiles, como leer latín, tocar la flauta y el contrabajo, ¿no? Pero no me va a dejar. Entonces, bueno, pues asumo mi carga penitencial, que otros la tienen más gordo. Te pone así. Me Yo sí pone pagaría por cambiar el rol, ¿eh? ¿Eh? Yo sí pagaría por cambiar el rol. O sea, yo Sí, trabajo es y que es me eso. encargo de los Claro. Lo que quiero decir, niños, si depende de una libre asunción entre, en este caso, las dos partes, ni yo ni nadie en su sano juicio tiene nada que decir. Pero rápidamente ustedes han entendido que aquí estamos retratando usos sociales sostenidos por la costumbre que están en transformación, que están en transformación, me atrevo a decir, aceleradamente, en no pocos estratos, digamos, de la sociedad, o por lo menos de la sociedad occidental, pero que nadie, o sea, nadie ha pedido el consenso, ¿no? O sea, esto se hace porque así se hace, esto se hace porque así lo digo yo, esto se hace porque así se ha hecho. Esta crisis de la masculinidad, por cierto, no es nueva. Hay una mucho más antigua, que es el momento de la Segunda Revolución Industrial. Si se acuerdan, habíamos dicho, claro, la mujer va a trabajar y No, sobre me todo no dice tiene tiempo, mujer. la mujer va a trabajar. Ah. Y va a trabajar en trabajos extraordinariamente exigentes, demandantes, muchas veces peligrosos, porque muchos son fabriles, o entra a trabajar, digamos, es el gran momento. ¿Pero qué estás hablando? ¿De la Primera Guerra Mundial? No, ¿O es de la que iba a dar la Segunda? cronología. La Segunda Revolución Industrial. La Primera Revolución Industrial va más o menos de Sí, ya. 1750 a 1830 y tantos, 40 y tantos. Depende de los países, depende de las economías. La Segunda Revolución Industrial va más o menos de 1848, 1856. En Estados Unidos, por ejemplo, es 1856. En Inglaterra es 1847, 46, cuando se abren los grandes centros ya fabriles de miles de personas trabajando en Manchester y en Liverpool, y se regulariza el mercado del algodón, que es lo que cambia muchas cosas, con la India, ¿no? Hasta, normalmente se habla, los años 70. O sea, la segunda revolución, no estamos revolucionando todo el día, sino que el paradigma económico de producción de la segunda revolución industrial empieza a cambiar con la crisis, dos crisis a la vez. La crisis del patrón oro. Es decir, si se acuerdan todos, cuando Nixon dijo, pues el dólar ya no va a estar indexado con el oro, y entonces empezaron a fluctuar enormemente. Una lástima que no está aquí nuestra amiga Toto, porque nos dio una lección sobre estas cosas, pero en fin, quizás en otra ocasión. Y la crisis del petróleo, ¿no? Y entonces eso revoluciona para mal, crea una doble crisis económica, una un poco anterior, otra en el año 73-74, muy grave. Y la tercera revolución industrial, pues es la que estamos viviendo hoy. Que estamos en plena revolución, pues no sabemos hacia dónde vamos, que es la revolución, vamos a decir, digital. O sea, porque tecnológicas han sido todas, esta es digital, en la que, por ejemplo, muchos de los intercambios económicos se desmaterializan, ¿no? Pues antes tú ibas con tu dinerito, lo metías en el banco, lo sacabas del banco. Y ahora nada más que con la maquinita, hasta yo me traigo una maquinita, ¿no? Para tener aquí los apuntes en vez de tenerlos en mi casa. Bueno, en la segunda revolución industrial es cuando ya definitivamente, o sea, ya hay cosas, por supuesto que hay mujeres antes en las fábricas, pero se convierte en todo el occidente industrializado, fabril, o sea, de fábrica, en un fenómeno generalizado, en el que la mujer, por primera vez, trabaja fuera de su casa, pero no solo como sirvienta, que esa era la cosa, ni en la tienda familiar, por decir algo, ni en el campo familiar. O sea, hasta ese momento, o bien, si tú trabajabas por cuenta ajena, estabas en el servicio doméstico de una casa, punto. O si trabajabas, y trabajabas mucho, formabas parte del núcleo de producción familiar. Bien en la tierra familiar, bien en la tienda familiar, bien en las dos cosas a la vez, y además en tu casa. O sea, además te ocupabas de tu casa y hacías la comida y cuidabas a los niños, etcétera, etcétera. En la segunda revolución industrial, millones de personas emigran a los grandes centros urbanos, fabriles, en toda Europa y en todo Estados Unidos y en los países industrializados. Y la mujer no abandona su rol tradicional, cuidadora, sí. Que, o sea, el término no me lo invento yo, es un término feminista, ¿no? La mujer cuidadora. Caretaker, ¿no? O caregiver, no, no caretaker, caregiver en inglés. Y además se mete a trabajar 10, 11 horas en una fábrica. Entonces, para el final, para el principio del siglo XX, por una serie de problemas demográficos combinados, es cuando la mujer empieza, ahora sí, masivamente, o sea, a principio del siglo XX, ya, y estábamos a mediados del siglo XIX, la mujer empieza a entrar, por eso todas estas películas y series de épocas, pues se verán las mujeres, ¿no? Las chicas del cable o Selfridge, ¿no? Empiezan a entrar en el tercer sector, es decir, las oficinas, los nuevos, porque son nuevos, centros comerciales, una vida más pública, si quieren, ¿no? Porque, bueno, la fábrica efectivamente es una vida rara, pues no es vida pública ni vida privada, es una cosa como, bueno, pues un estadio, ¿no? Entonces, en todo ese proceso, la cosa es que nadie se para y nadie son los comunistas, porque, o sea, no se crean que es una cosa de gente retrógrada y tal, bueno, los comunistas también pueden ser muy retrógrados. La moral básica de los roles de género, nadie la pone en cuestión hasta pues, Simone de Beauvoir y el segundo, pues hablamos de la primera ola feminista, ¿no? Y Simone de Beauvoir es una señora revolucionaria porque dice, yo no quiero tener hijos y por su santa nadie no lo tiene. Porque la mujer está asociada, aún estando en la fábrica, aún estando en la tienda, aún en lo que quieras. Qué bueno que produce, reina, pero tú atiende mi casa y ten a mis hijos, ¿no? Entonces, aunque no tengas hijos, eres una mamá. Sí, sí, absolutamente. El Estado te celebra no como trabajadora, lo vimos, si se acuerdan, cuando hablábamos de estos carteles de la guerra civil y luego fascistas y comunistas. El Estado, que hay quien lo ha definido como la expresión simbólica de todos los anhelos de una sociedad, el Estado te celebra como madre. Qué bueno, o sea, sí, ¿no? Y por eso es tan central, y ahora ya yo me aparto y hablo como observador neutral, es tan central en todo el movimiento feminista o los movimientos feministas, que son a veces muy distintos y pueden ser, perdón, muy, muy discrepantes entre sí, el tema de la libre elección de la maternidad. Que por supuesto su kit es el derecho al aborto voluntario, pero que es más complejo, porque están las guarderías, las famosas estancias infantiles. Por eso yo me río cuando me dicen que hablo, me lo dicen mis amigos europeos, digo, si quieres te invito a México 15 días, te echas todas las mañaneras de esos 15 días y luego regresas, en fin, a tu pueblo, ¿no? Ya, vamos, pero en fin, las estancias infantiles, las escuelas, las escuelas de tiempo completo, o sea, todo eso forma parte de, entre otras cosas, un programa feminista, porque es la única manera de que la mujer consiga independencia como económica, porque cuando hemos dicho las características de la masculinidad, lo de la independencia es una expresión, si quieren, psicológica y social, de que yo soy el que proveo, y por tanto yo soy el que tiene el dinero, y por tanto yo soy el que tiene los medios, y el que paga, literalmente, y el que paga, y todos dependen de mí. Entonces, por eso les decía que esas características, que eran, bueno, pues muy positivas todas, necesitan ser criticadas. La asertividad es, qué bonita es la discusión, pero al final se hace lo que dice el padre. Todo esto, insisto, ahora, y este ahora llevará unos 25 o 30 años, está cambiando. O sea, los hijos de Jorge Amigo, ya que nos ha servido como ejemplo, son los hijos y el yerno. Y Jorge probablemente ha cambiado mucho. Qué bueno, qué bueno, ¿no? Pero sí, incluso. Luego hay sociedades, hay subsociedades o grupos que por razones, por ejemplo, de endogamia, de endogamia y porque tienen acceso a recursos económicos, hacen que determinadas moralidades subsistan mucho tiempo más. Les voy a poner un ejemplo, los judíos árabes en México, que forman un grupo pequeño, homogéneo, ¿cómo se dice la palabra? Perdón, que se casa entre ellos, pero no me sale. Un grupo endógamo, y la verdad, en general, pues con muy buenos medios económicos. Entonces, pero eso ya llama la atención, o sea, que una chica se case antes se casaban con 16, pero que se case todavía con 18, 19, 20, hoy llama mucho la atención en la sociedad, digamos, grande, ¿no? En la sociedad extensa. Entonces, esta sería la primera de las clases sobre, ya estamos a punto de terminar, sobre la nueva masculinidad. Efectivamente, la nueva masculinidad hay que pensarla, hay que discutirla. Los hombres sería muy bueno que la pensaran y que la discutieran, ver hasta dónde se puede, se debe, se quiere. Es muy importante. ¿Cuál es la propuesta desde el feminismo? Desde el feminismo, que el hombre se libere, digo, haciendo de muchos feminismos un solo feminismo, pero que el hombre se libere de las ataduras de su propio rol, de tal manera que pueda expresar su propio deseo, sea este el que sea. Entonces, que todas las tareas de la sociedad, no domésticas solo, lo doméstico es una expresión de cosas más grandes, ¿no? Que todas las tareas de la sociedad puedan ser compartidas a pie de igualdad por hombres, mujeres u otras expresiones, digamos, de género, de tal forma que nadie tenga predeterminado cuál es, digamos, sus expectativas vitales por unas decisiones previas que no pueden corresponder. Por eso me parecía tan bella, de alguna manera, digo, una película a veces un poco torpe, un poco burda, pero por los medios económicos yo creo que tienen. Y es chistoso cómo acaba, porque digamos la última escena que brevemente les relato para acabar la clase, quizás Rosalba se acuerde, es una escena muy sociológica y que de alguna manera hace las paces con una cierta moral mayoritaria. Porque la última escena es que, bueno, Juan Castro ha empezado a pagar la hipoteca de un piso, o sea, de un departamento, en uno de los nuevos barrios de la ampliación, digamos, obrera, realmente se ve que es una cosa como muy de muy probablemente el sur de Madrid, y entonces lleva a Isabel y le da la sorpresa de que ya tienen casa. Y, o sea, conquista Isabel. Sí, conquista Isabel, sí, nos hemos saltado, nos hemos saltado un par de capítulos. Ay, ay, bueno. Entonces, conquista Isabel, es la primera vez que se dan un beso, y entonces, porque Isabel, todo esto es importante, Isabel nunca, en la película, en la segunda parte de la película, Isabel, la muchacha, la criada, no dice en ningún momento, no hace ver que ella sepa que este Juan en realidad es Adela Castro. Bueno, en realidad, ¿no? En su vida pasada era Adela Castro, o sea, su patrona. Y cuando Juan Castro, cuando el personaje le va a dar el beso, que le dice, ay, yo siempre la he querido mucho, señorita. Entonces, ahí se revela en la última escena de la película que ella siempre ha sabido que esta es su señorita de su pueblo, ¿no? Que era su patrona. Al otro medio que se le cambia la cara, pero igual le da un beso y así acaba la película. No, así acaba la película. Sí, y es chistoso porque sociológicamente, pues ese es el Madrid y esa es la España de esos departamentos, así, donde yo nací en el año 77, 5 años después del estreno de la película, en ese tipo de barrio. Entonces yo entiendo perfectamente qué estaba queriendo contar el guionista y el director de la película para su potencial público. Pues ya les digo que esta película no es de arte y ensayo, no es una cosa... Y tiene, sobre todo al final, una parte bastante romántica, ¿no? Romántica con ciertos tonos burlescos. Es que no son burlescos, es que no sé por qué no encuentro la palabra, pero en fin. Tiene de todo un poco, sí, ¿no? Tiene de todo un Porque poco. Tiene la parte tristona. Sí, sobre todo la primera, ¿no? La primera es realmente un mundo asfixiante y se nota mucho sufrimiento. Y luego, poco a poco, aunque no parece muy evidente al principio, pero en fin, efectivamente hay una historia de amor y entonces la... Claro, es una... Digo, esto es un recurso narrativo bastante clásico. La escena final revierte hacia el conflicto, porque el conflicto ha sido cuando mi querida señorita ha sentido celos. Es una cosa muy evidente. Porque además se le queda en un momento mirando las nalgas mientras está haciendo ella no sé qué, en fin, algo así. Entonces, el final vuelve al conflicto y así cierra el conflicto. Esto es arte de novela, ¿eh? Donde llega una conclusión, o sea, el conflicto llega a una conclusión. Esto es más antiguo que Homero, o sea, esto es una cosa como más vieja que lo que se quiera, ¿no? Entonces, Todo esto me parecía que mi querida señorita servía muy bien como trasfondo, si quieren, para hablar este tipo de temas, que sí creo que son muy importantes. O sea, sí creo que la siguiente revolución feminista es la de los hombres. De eso estoy firmemente convencido. Y tengo esperanzas. O sea, yo creo que vamos, al menos en eso, vamos por buen camino. Lo que pasa es que el feminismo incluye a los hombres en ese sentido, pero no solo es una revolución de los hombres, sino que es parte del feminismo. No lo veía como algo separado, como decía Pete. Sí, pero probablemente porque yo mismo veo. Claro. Sí, por, sí. Pero me gusta más el de Bea porque, como estamos en un tiempo incluyente, sí, hasta sí. Me sorprende que lo pongas como separado. Sí, probablemente porque yo mismo. También lo separo. Claro, exactamente. Aunque sea inconscientemente. Sí. No, yo me asumo. Yo he ido trabajándome a mí mismo. Es que ha sido. Tener que asumir lo que dice que yo. Exactamente, sí. Y sabes que es muy difícil, yo creo, separarlo, porque ellos han tenido que ir asumiendo. No, yo lo que estoy diciendo es que es junto, veamos, lo planteo así. Sí, pero yo creo que acaba para un hombre. Sí, sí, soy yo. Para un hombre, yo creo, que no lo puede ver como un todo, sino lo ve desde su punto de vista, el trabajo que les cuesta. Y el trabajo que les va a seguir costando, no todos, ya nuestros hijos tienen otra mentalidad, pero la los más jóvenes ya lo ven todo. Ya lo ven todo muy La intervención de Keta y de Marta ha sido muy buena, porque lo que acaban de ver es un ejemplo perfecto de superestructura. O sea, no he hablado yo, bueno, sí he hablado yo, ha hablado la superestructura que hay en mí. O sea, sí, efectivamente, a mí me sale natural decir ese es un problema mío. Eso ha sido muy interesante ahora en el paro, que ya veremos si va a acabar, de la Facultad de Filosofía y Letras, porque bueno, feministas, vamos a decir muy radicales, por decirlo de una manera que se pueda entender, pero han pensado desde el principio, y es un paro que llaman separatista, que es realmente ya como lo más extremo de un cierto feminismo militante, pero los hombres han tenido lugar, han tenido, en fin, han sido aliados, ha sido un experimento, bueno, está yendo también, no ha terminado. Políticamente interesante, pero justo es, o sea, gente como yo, digo, porque no soy ejemplo de nada, pero que puede estar pensando y repensando su rol en la sociedad y aún así, automáticamente, yo me sitúo en un lugar de enunciación distinto, o sea, yo me sitúo en un lugar separado, ¿no? Y hay gente más grande que tú, como Jorge Volpi, que no se separan. O sea, no sí. Es una crítica destructiva, no, no. Estoy diciendo, es una observación. Me la tomo como tal. O sea, y no tiene que ser lo que a ti te está pasando, lo que yo defino lo que a ti te está pasando, a lo mejor así no lo percibo yo y tú lo vives de otra manera. No, mira, alguien muy feminista como puede ser Miriam, muchas expresiones, se nota, que tiene aspiraciones que responden a esquemas muy antiguos, ¿no? Como por ejemplo esta cosa de lo de la, es una entre varias, de lo de es que el hombre provee. O sea, a lo mejor dentro de unos años provea cuando yo tengo una plaza fija y acceso a todos los estímulos y demás, pero bueno, lo importante es que alguien provea, ¿no? Que la casa se mantenga. Digo, proveemos los dos, lo que yo proveo menos, ¿no? Sí, es curioso. Y hasta Lorenzo, el marido de Beatriz, yo le he agarrado en alguna que otra. O sea, sí, nada grave, nada agresivo, nada en ese sentido, ni remotamente como espero yo tampoco serlo. ¿Cómo borras el machismo? Es absolutamente verdad. Toda la humanidad de tanto varias generaciones. Claro, y con reflexión, o sea, que haya una cosa de reflexión. Quiero agregar más, me quedé sin darte mayor dato, porque es conocido cuando dice. Ajá. Fue Vasconcelista, de las huestes de fue perseguido en ese tiempo, fue apresado por todo el movimiento ese. Luego viajó mucho por Europa. Del año veintitanto, del año 29, ¿no? Es el de la elección. Viajó mucho por Europa, muy bien. Estaba